Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el noveno programa de Oscilaciones. Estamos muy contentos de poder estar en esta emisión. Y pues agradezco que me acompañen Ari y Mowgli. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están George y Mowgli? Buenas noches. También me da mucho gusto este programa porque, bueno, efectivamente yo creo que es un tema que nos ha gustado mucho. Incluso yo siento que cuando nos conocimos los tres, como que compartíamos algunas bandas en común, ¿no? De esta época. Entonces me emociona mucho hacer este programa con ustedes, chicos. Mowgli, ¿cómo estás? Todo bien aquí, pues, un poco cansado, la neta. Pero pues hay que darle, ¿no? Al sonido Manchester. La semana pasada no nos acompañaste, pero aquí está Mowgli, ¿no? Para tus fans que nos preguntaron, ¿qué pasó con Mowgli? ¿Por qué? ¿Quién sabe varias llamadas, sí. Pero... No se preocupen, ya va a haber más Mowglis. Este es un género que, yo, en lo personal, es como un tipo de música, ¿no? O mezcla de música. Un momento de la historia de la música, ¿no? Sí. Es algo espacio-temporal, ¿no? Porque realmente así Manchester, pues, ¿qué características tiene? Como que es house, ¿no? Casi, casi. Como que llega toda esta música con este Tony Wilson, ¿no? Que se lanza al gabacho y trae todos estos nuevos discos de house, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero eso ya fue Espacio como temporal. mediados de los 80s, ¿no? Cuando el Ajá. house empezó, ¿no? A tomar fuerza. Exacto. Antes de todo eso, que sí, efectivamente fue Tony Wilson el papá o el promotor de alguna manera de toda esta corriente musical, pero fue desde como finales de los 70s, ¿no? Que tiene The Factory como un no, bueno, creo que primero tenía un programa musical, me equivoco, un programa como en la televisión que se llamaba So It Goes, donde pasaba como algunas bandas, en ese momento empieza con Certain Radio y con Durruti Column, ¿no? Y de ahí comienza Factory con Joy Division, ¿sí? Sí, es así más o menos la historia, pero eso es como a inicios de los 80s, ¿no? Ajá, bueno, sí es como la colita del, sí, ¿no? Los inicios del post-punk, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Los inicios del, pues como sí, Ajá, la como que la colita o un colita del punk, inicio. los inicios del post-punk, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Exactamente, sí. Y ya, sí, al principio sí Factory era como el sonido, ¿no? De Manchester, fue muy post-punk. Ya después se empezó a convertir en más electrónico, ¿no? Entonces, Que es más, efectivamente, como dices, es más alegre, ¿no? Que veníamos de un post-punk triste, así donde llorábamos y todo sonaba muy oscuro y melancólico. Y no significa que, o sea, por ejemplo, Smith, claro que es muy triste, pero la manera de tocar es la que lo hace un poco más alegre, ¿no? ajá, y ya después, pues está padre, ¿no? Porque Pero también fueron, influye mucho todo nada más esto. iba a dar un comentario, y fueron Dale. abiertos a otros géneros, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo puedes meter el house, ¿no? O otro género así muy bailable con el rock, ¿no? Y ahí fue un buen experimento, ¿no? ¿Qué ibas a comentar, Pero, Mowgli? pues que también influye mucho, ¿no? Este pedo de la llegada del éxtasis, ¿no? De Ámsterdam, de Ibiza hacia la gran isla. Todo, y muchos DJs van allá a pinchar a la hacienda y todo este cotorreo. Ajá, fue como una combinación, ¿no? De varios factores, elementos, que pues, crearon un sonido, ¿no? Después Pues sí. o sea, de lo que era el sonido de Manchester, que después fue como, después Empezó el de rave, los ¿no? mediados de los 80s, o 88, 89, ¿no? Cuando empezó digamos que fue como el boom, El ¿no? verano del amor. Ajá. Donde se fusionó, ¿no? Como tal, ¿no? El rock, ¿no? De Manchester con el house, ¿no? Y la música electrónica, ¿no? Y ahí fue cuando surgieron grupos como 808 State, ¿no? Bueno, A Guy Called Oigan. Gerard, ¿no? Y bla, bla, bla, ¿no? Entonces está interesante, pero ibas a comentar algo, Ari, perdón. Bueno, lo que escuchamos al principio es The Fall con la canción Hit the North y vamos a seguir con... ¿Con qué Música seguimos? que Con le música sorprenderá. nueva. Sí, música nueva, pero Sí. vieja a la vez. Bueno, ahorita regresamos. Yeah. Regresamos a Oscilaciones, estamos por Resistencia Radio y acabamos de escuchar a Magazine, también pusimos Happy Mondays y Stone Roses, ¿verdad, chicos? Ajá, sí, Happy Mondays, Stone Roses, Magazine, pues también tres grupos bastante interesantes, ¿no? Emblemáticos, sí. Emblemáticos. Sí. De la música. Para la escena de Manchester, ¿no? Sí. Bueno, Magazine, que fue lo primero que les pusimos, es, digamos, como precursor de todo esto, ¿no? Magazine empieza desde los 70s, es la banda de Howard Devoto, que es Buzzcocks. Y bueno, pues, si se dan cuenta, suena, o sea, es una mezcla, suena más post-punk, más bien, pero como que dándole como la antesala a lo que va a sonar después, ¿no? Por eso nos pareció importante pasárselas. Ajá, ya después, ya los Stone Roses, ya los Stone Roses, ya ellos ya tienen el sonido. Son los reyes. Manchester, ¿no? Sí. Ellos ya... O sea, no hay banda más representativa de este sonido que Stone Roses y Happy Mondays, ¿no? Yo creo que sí, son los más, ¿no? Los más ravers. Ajá. También a Certain Radio, ¿no? Yo creo que a Certain, sí. Radio, ¿no? Claro, deberíamos de ponerlos al rato, ¿no? Ajá, eso yo creo que son de los, también de los que tenían ese espíritu, ¿no? Como desfachatadón, ¿no? Así, ¿no? Fiesterón, ¿no? Perdón, sí. Y los Stone Roses están interesantes, ¿no? Como también son un grupo así como que entre el azul y las buenas noches. A mí en lo particular me gusta mucho, pero siempre como que hay algo, ¿no? ¿Qué dices? Hay algo que falta, ¿no? Hay como una pieza que les falta, ¿no? Como que... ¿Ah, como, sí? Como que sí les hace falta el tornillo que se les cayó en algún momento. O sea, ¿te refieres a que están bien locochones o que hay algo que no termina de... como de coserse en ellos, en el sonido? Hay algo raro. No sé si como que me dan esa idea que de plano sí son muy así, muy casuales, ¿no? Demasiado, ¿no? Inclusive, como que Manchester tiene esa como que esa soltura, ¿no? O sea, como que todos los, incluso los músicos son así como muy casuales, ¿no? Inclusive, si nos vamos a en comparación, por ejemplo, a la escena del synth pop, que en el cual sí tenía como incluso una manera de vestir, ¿no? Una manera así de, inclusive, de, digamos que de caracterizarse. Como que la escena de Manchester, inclusive, siempre me ha llamado la atención que sí, ellos son como muy casuales, ¿no? O sea, como que la ropa que traigo hoy es la misma que me subo y toco, ¿no? Y así, ¿no? ¿Y eso se siente, se refleja en el sonido? Pues sí, ¿no? Sí, se refleja. Yo creo que sí, porque sí es como que da ese sonido así como que frescura, ¿no? Así casual, ¿no? Es como desinhibido, ¿no? ¿No? No sé, pero yo creo que sí, ¿no? Sueltito, que así es el bajo, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, Mook? ¿Perdón? Pues, escuchamos la de Fool's Gold, ¿no? Ajá, exacto. Pues esta rola, lo que me llama la atención, pues es que es larga, ¿no? Y no cansa. No cansa. Bueno, a mí no me cansó cuando la estaba escuchando. Y pues esta rola trae un sample de una rola de ¿cómo se llama? Bobby Bird, de se llama Hot, quién sabe qué, no me acuerdo todo completa, pero el productor de esa rola fue James Brown, y usaron este sample, que es la batería con la que, por eso cuando la estaba escuchando, dije, ah, sí, cierto, esa es la batería de esa rola. Ajá, ya había escuchado esa teoría del sampler, y sí, es cierto. Sí, trae, sí, ahí la usa. Ajá, usan un sampler, ¿verdad? Pero yo nunca he visto a estos vatos, a Stone Roses, en vivo. He visto a Ian Brown ahí con el, en el show de Juice Holland, cuando lo pasaban en People and Arts. O sea, que siempre invitaba a todos, a toda la banda inglesa, bueno, de la Gran Isla, a tocar. Pero no me acuerdo que tuviera sample. Pues es más bien como una jugada ahí de estudio, que a la vez cuando tocan en vivo, pues, se puede replicar bien con la batería, ¿no? Uh-huh. Y pues regresando a como la estética de esto, del sonido Manchester, pues no sé si, como Luca dices, que son así más desinhibidos y todo este pedo, quiere llevar así pues la categoría de baggy, ¿no? Como lo que habíamos platicado previo al programa, ¿no? Así Ajá, sí, holgados. como que el estilo, ¿no? El estilo baggy, ¿no? Así como despreocupados, no sé, así sí. Despachatado, ¿no? Inclusive hace rato, bueno, no hace rato, pero sí estaba, por ejemplo, el synth pop, o sea, porque también New Order en algún momento también era como synth pop, pero ellos entraron más como que al synth pop, así, como más a finales de los 80s, ¿no? Como mediados, ¿no? De los 80s, ¿no? Porque al principio de los 80s como que New Order sí era más ese sonido más áspero, ¿no? Post-punkero, ¿no? Pues Post-punk. post Joy Division, ¿no? Ajá. Finalmente, Y ya ¿no? después, No, no, conforme fue avanzando, como que ya se escuchaba un poquito más synth pop. Pero sí es otra escena, ¿no? No es la misma, ¿no? Que la de Human League, la de Depeche Mode, ¿no? No, para nada. Es que justamente yo creo que es lo que mencionaba Mowgli de esta influencia de, o sea, del 86 en Hacienda, ¿no? Cuando Tony Wilson empieza a traer discos como de Chicago, sí, esa es la teoría, ¿no? Que es como llega el house a Manchester, ¿no? Entonces, ahí está toda esta banda que están haciendo este tipo de sonido y de pronto empiezan a escuchar todo este house, ¿no? Y, o sea, como que New Order se inspiró en todo esto, entonces. Ajá, exacto, ah, exactamente, sí. O sea, como que al parecer como que llegan a un cierto punto parecido, pero sí son como escuelas diferentes, ¿no? Sí, Distintas, ¿no? orígenes Ajá, diferentes, porque ¿no? sí siento, exacto, como que lo electrónico de New Order No, va más por ese no se lado, ¿no? parece. Como del Ajá. house, Sí, ¿no? exacto. Del Italo disco, ¿no? De este Mucho más electrónico, ¿no? Que el synth-pop. del no sé cómo, ahí me cuatrapié, pero creo que sí son más influenciados como por esa escena, ¿no? Como más club, ¿no? Sí, Por así decirlo. por supuesto. Ajá. Exacto. ¿El Acid House proviene de ahí de la Gran Isla o es de allá de Estados Unidos? No, pues también Porque el el rock de acid Chicago es house, como. ajá, es de Chicago y ya por lo mismo, ¿no? Porque lo Que era retoman, ¿no? Mucho. house, ajá, por lo mismo que era ¿Cómo? house, también se introdujo, ¿no? En la música, ¿no? O se influenció, ¿no? En los grupos, ¿no? Es Inclusive, que pues hay grupos, ¿no? Que inclusive ya, por ejemplo, 808 State a Guy Carl Gerard, pues ya tomaron como tal, ¿no? Esa escena, pero ya la pasaron, pero ya, o sea, ya se sí, volvieron cierto. grupos de house, ¿no? O de música electrónica, ya no eran como tanto grupos de rock, ¿no? Pero estaban influenciados por todo eso, ¿no? O sea, Pero pues después ya a partir de toda esta escena de Manchester, pues ves cómo sus resultados en los 90, ¿no? Con los Chemical Brothers, con Fatboy Slim y toda esta onda del mutó, ¿no? En el Big Big. UK Garage también lleva sonidos. ajá, UK Garage. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que fue la repercusión, ¿no? De mezclar, ¿no? De un montón, ajá, La sí. música del house, ¿no? De los clubs, ¿no? El rock, ¿no? Del rock de Manchester. Que también, el rock de Manchester también El era. Britpop, ¿no? Ajá. Y ya O sea, después, pues también surgió el Britpop, a raíz de esto, ¿no? También es a raíz de este sonido Pues yo creo que Manchester, sí, ¿no? El hip-hop. ajá. A mí me parece que sí. Sí, incluso dicen que hay algunas bandas, por ejemplo, Blur, que no saben cómo aterrizar bien si es Manchester o Britpop, ¿no? Ajá, ya Entre después, otras. incluso el Britpop pues también es muy parecido a lo que tocaba un poquito Smith o James, ¿no? Yo creo que más James, ¿no? Ajá, algunas o Sí, algunas más ondas James. de ¿cómo se llama? De New Order, ¿no? Como, pero sí, sí tienen la influencia total, ¿no? ¿Y qué Claro, tal sí. la historia particular de los Happy Mondays, ¿no? De que fueron la segunda banda, bueno, de las bandas más impresionaron a Tony Wilson, ¿no? Yo creo que las que más le dieron dolor de cabeza, ¿no? Pues claro, ¿no? Con con el Shawn Ryder, adicto a todas las drogas y todo, ¿no? Y ves que armaron su disco. En la película de 24 Hours Party People, ¿no? Y vi que cómo les dan el dinero para que hagan el disco, se van, no sé, a Ajá. Hawái o no sé dónde. No, creo que al Caribe, ¿no? Ajá, les regresa nada más el, ¿cómo se llama? La pista, pero de pura Ajá. música, ¿no? Sin Sí, la las pura voces, ¿no? instrumental. Está chido cómo los amenazan. Le pide más lana, ¿no? Exacto. Y le ponen un guarura, ¿no? Para que no lo cuiden a estos vatos. Pues yo creo que entre mito y realidad sí tiene, yo creo que gran parte de realidad, ¿no? Yo creo que sí, eso sí fue real, ¿no? Literal, ¿no? Sí. No lo sé. Sí, fue real, Mowgli. O sea, Pues ¿en algún otro se lugar tú lo supone has que, escuchado? se supone que sí, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Ahí No viene en sé. esa película, ¿no? En No la lo de sé. 24 Sí, pero Hours esa Party People. película es medio, o Ficticiona, sea, ¿no? no está totalmente. Ajá, Sí. sí, exacto. Pero bueno, ¿qué? ¿Escuchamos más música? Ajá. Pero pues ya vamos a escuchar. Pues vámonos más por el lado ahora precisamente esa combinación entre el house, ¿no? Y Okay. el. Indie como rock y house, ¿no? Ajá. Bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos más música, ¿no? Perfecto. Vamos a escuchar. Vamos a programar a 808 State, a ¿Están Certain Radio, Radio? ¿no? Y New Order. Y a New Order. New Ok. Order. Ah, algo Regresamos así. a Pues, Oscilaciones. seguramente, si alguien escuchó el programa pasado, decir, ¿y por qué no pusieron a New Order en el programa de Synth Pop, ¿no? ¿Por qué no, chavos? No Pero. hay. Porque entraba en esta, ¿no? Entraba en este lado, ¿no? Sí. ¿No? Bueno. Bueno, ahorita platicamos de eso. Gracias por continuar con nosotros en Oscilaciones y escuchamos tres proyectos, bueno, tres grupos muy representativos de esta onda que estamos platicando de Manchester, escuchamos a Certain Radio, a 808 State y a los mismísimos New Order. ¿Qué les parece? ¿Qué tal, eh? Estuvo muy padre, sí. Nos vamos alocando más cada vez, ¿no? Y aquí ya se oye ya, ¿verdad? Aquí ya traían la fiesta, ¿no? Sí, ya estaba empezando el fiestón loco. ¿No, Mowgli? Por éxtasis. Por éxtasis. Aquí ya se veían los efectos del éxtasis. Pues los efectos del éxtasis, de Hacienda, ¿no? O sea, como ya, fiesta loca, ganas de fiestear, ¿no? Es una locura, ¿no? Pero Manchester es una ciudad industrial, ¿no? Yo creo que es el escenario perfecto, ¿no? Como para este tipo de ambiente. Es una buena Mass combinación house, ¿no? Una buena combinación de ingredientes. Exacto. Es como el Vallejo, es como donde vive Vico. Ah, saludos a Vico, por cierto. Lo invité para que hablara, que él siempre habla de Manchester y no sé qué. Happy Mondays, ajá. Y que y el ex, quiso, y siempre que habla de éxtasis. Pues. Pero saludos, de cualquier manera. Saludos. También saludos a mi hermano Sergio, que siempre nos escucha y siempre me reclama que se me olvida saludarlo. Entonces, saluden a mi hermano, por favor. Saludos, Sergio. Saludos. Un fuerte abrazo. Saludos. De aquí para allá. Muchos saludos. Y bueno, pues prácticamente pues vamos llegando al final de esta travesía, ¿verdad? Yo sé que siempre les quedamos a deber, ¿verdad? Ya les he Ya sé que siempre les quedamos a deber, pero bueno, hacemos nuestro esfuercito. Pero Pasando la lucha. les quedamos a deber canciones. Les quedamos a deber Oh, dinero. saludos. Pásenos Oye, sus pero bueno. cuentas. Esta onda de, bueno, la rola de Ascertain Ratio, ¿qué onda? Está como entre el electro house, que me gustó mucho. Está interesante. Incluso ese disco no todo es así, pero es un disco de finales de los 80, ¿no? Es lo interesante, ¿no? Ochentas. Que reflejaba, ¿no? Lo que pasaba ahí, ¿no? Musicalmente, ¿no? Esa Es que, combinación bueno, entre es que rock, dance, ¿no? House, electro, ¿no? Certain Radio es una banda, justamente es la primera banda que Tony Wilson representó. Y lo interesante de ellos es que empiezan desde finales de los 70s, como 77. Entonces, como que va recorriendo cada momento de la vida en Manchester, recolectando como estos sonidos, ¿no? Entonces, me parece una banda mucho más madura porque empieza desde antes que todos los que hemos mencionado. Y siguió por muchos años, ¿no? O sea, su último disco, o sea, el disco más como actual es Incluso apenas van a sacar o de saca hace de manera muy reciente 2010, algo así, ¿no? sacaron un material, ¿no? Entonces siguen ahí trabajando, ¿no? Sí. Yo creo que dejaron ahí como una pausa y ahorita están ahí haciendo nuevas cosas, ¿no? O no sé si vayan a hacer Una pausa así. una reedición de material, pero sí había ahí como material que estaban ahí promocionando, ¿no? Que próximo a Una versión de villancicos, una versión de ¿no? villancico para la Navidad, ¿no? Que queda, ¿no? Ahorita. Navidad pandemia, ajá. Ajá. Muy Pero interesante ese me gusta, proyecto. ¿no? Que de cierta manera, son como un poquito, todos estos grupos son como un poquito, van un poquito en contra del mainstream, ¿no? De cierta manera, algunos grupos se volvieron muy famosos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como New Order, ¿no? Como incluso Happy los mismos Happy Mondays, Mondays, ¿no? Stone Roses. ¿no? Stone Roses, pues, y Ian Brown, ajá. Pero hasta cierto punto, ¿no? Como que le huyen un poquito al mainstream, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como que les gusta, pero le huyen, ¿no? Es que más bien, sí tiene razón. O sea, comparándolos con el programa anterior, no llegaron tan lejos, ¿no? Ni por tanto, o sea, no duraron tanto, pues. Que está bien, ¿no? O sea, Ajá. no tener que aferrarse. Exacto. Pero es como, yo creo que es como parte de la personalidad, ¿no? Del género, ¿no? De las bandas, ¿no? Que estaban ahí, ¿no? O sea, inclusive lo que les comentaba hace rato, ¿no? Como que hasta en la forma en la estética, ¿no? De su manera de vestir, así, ¿no? Siempre tienen una manera muy característica, ¿no? En comparación con otras escenas, ¿no? Como inclusive Claro, grupos como y Synth del mismo Pop. Inglaterra, ¿no? Ajá, que Ajá. eran inclusive, ¿cómo se dice? Cuando vas a la par, de un lado pero del otro, paralelos, ¿no? Había Paralelo. paralelismo, ¿no? O sea, eran de Sí, sí, las sí. épocas, ¿no? Oye, pero hace poco hubo como un revival, ¿no? No trajeron hasta los Happy Mondays a un Corona, ¿o qué fue? ¿Un Vive Latino? ¿Qué fue? ¿Aquí en México? Vinieron. Ajá, hace Ah, como 3 años. sí, pues hace unos 4 o 5 años, ¿no? Creo que vinieron los Happy Mondays que andaban ahí, ¿no? Como que Sí. trataban de Reactivarse, regresar, no ¿verdad? sé, no, la verdad a veces no entiendo mucho, pero sí, creo que sí tocaron Pues es que ahí. los festivales, para mí creo que los festivales se trata de, o sea, como ya no hay bandotas, que está bien, o sea, ya no es una era para grandes bandas, creo que los festivales se tratan de revivir bandas, importantes de otros momentos, ¿no? De la historia musical. Por eso, o sea, se traen a Happy Mondays, pero pues también a OMD, a todos, ¿no? Ajá, sí, exacto. Sí. Guns N' Roses. Metallica. Ah, no, bueno, Sí. Metallica siempre ha estado ahí. Sí. Nunca se han muerto. No, pero No. sí, pues como que es una... Como que tratan de decir, ay, mira, sí conocemos y nos interesan grupos, ¿no? Que son importantes, pero pues también lo hacen como para, Pues para vender, ¿no? ajá, para Está vender bien. la nostalgia, ¿no? Apelan a la nostalgia, ¿no? Exacto. Por así decirlo, ¿no? Así es. Pero ¿quién escuchaba Happy Mondays? El ¿Cómo? Vico. ¿Cómo? Vico. No, Sí tenía no, no, muchos. no, pues muchos. Sí, Tiene güey, muchos no, fans. man. En los noventa Claro sí que eran, en los sí. 90 sí eran una bandota, güey. Yo me acuerdo, güey, así de cuando estaba bien morro, pues eran de los primeros grupos, inclusive que así, güey, que estaban, tenían un sonido güey, como Pero aquí en un México. poco diferente, ¿no? Por así decirlo, Sí, ¿no? aquí en México. Sí, por supuesto. O sea, hay mucha gente muy interesada en esta escena, ¿no? Y que se Ajá. quedó ahí, o sea, como escuchando estas cosas o las nuevas, ¿no? Como nuevas bandas Chameleons, ¿no? Que son más noventas, Pero sí, Mowgli, sí hay. Sí, cuando estaban Stone Hay muchos Roses, fans. Happy Stone Roses Mondays, mucho más. ¿no? Es que fíjate que a mí no me New tocó. Order, ¿no? También en ese tiempo. EMF, ¿no? Eran también. EMF también es otra IMF. banda de Manchester. También están interesantes. Y muy en los 89, 90, me acuerdo que sonaban, incluso en el radio, o sea, sonaban mucho. En En IMF o todos Rotten los demás. Tomatoes, todos, Stone Roses, Happy Mondays, New Order, ¿no? Pues era como un sonido que estaba ahí, ¿no? En boga, Sí. ¿no? Smiths. No estamos mencionando mucho a Smiths, está bien. Pero es una banda también importante de Manchester, ¿no? Y digo, claro que se quedó, ¿no? O sea, había muchos fans de Smiths y luego Morrissey, Es que ¿no? como que Smiths como que tiene su nichito aparte, ¿no? Como que es Smiths y aparte, ¿no? O sea, sí, obviamente Sí. son parte de todo este movimiento, Creo que pero tampoco fue siempre nunca en como la que disquera, ¿verdad? me los acomodan en otro lado, ¿no? Ajá. Al igual que Joy Division, ¿no? Como que esos dos en especial, ¿no? O sea, sí son Manchester y todos son parte como de ese movimiento musical, cultural. Y de ese momento, ajá. Pero los meten en otro lado. Aunque el sonido, digamos que de Smiths, pues era distinto, ¿no? A lo que ya después fue Manchester, ¿no? Como que ellos sí fueron siempre fieles a su sonido, ¿no? Yo creo, después de escuchar así el playlist para todos los radioescuchas, pues yo concluyo que más bien el sonido en Manchester, el sonido Manchester sí es mucho de sampleos, guitarras. El uso de máquinas como la Roland 808, la 909, la 303, ¿no? O Sí, sea, yo creo que exacto. ya. Como que encontraron un buen equilibrio entre la electrónica y el rock, ¿no? A partir del, yo Exacto. digo que el del 83-84 Ajá. ya se define como el sonido, ¿no? De que sea de la parte de Manchester, ¿no? El sonido, como etiqueta, ¿no? Como categoría de sonido Manchester, no del lugar, ¿no? Ajá, sí, exacto. Sí, pues es que también eso, siempre hemos entrado en ese punto, ¿no? De etiquetar, ¿no? Los géneros, ¿no? Y aparte después el mismo género, musicalmente a veces ni se parece, ¿no? Pero le dicen que es el mismo Ajá. género, ¿no? O sea, dices, pues que no es, pero bueno, es más bien, son como movimientos culturales, ¿no? Que se van gestando y pues, ¿no? Tienen características en cuanto a sonido, pero pues también otras características en cuanto a la región en el cual se creaba la música, bla, bla, bla, ¿no? O sea, hay como una combinación de elementos, ¿no? A veces más que mera estética en cuanto al el sonido de la música, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegó el programa de Oscilaciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Saludos a nuestros amigos. Si alguien nos escucha, muchas gracias. Saludos a los que nos escuchan. Gracias a Resistencia Radio por este espacio, como siempre. Y gracias a ustedes, chicos. Me dio gusto tener otro programa más de oscilaciones, el noveno, ¿verdad? El noveno. Y Mowgli, ¿qué más nos quieres decir? ¿Quieres despedirte? Pues que estuvo chido el playlist y pues ahí los vidrios. Ahí Hasta el próximo. unos vidrios. Pues muchas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto. Yo soy Jorge Guevara. Yo soy Erna Aguirre y Alan León está del otro lado. Del otro lado de la Matrix. Con Neo Pues y sale. con Morse. Pues ahí los dejamos con Amado. algo, tal vez algo de música. Y pues nos vemos hasta el próximo programa. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, con. Bye. Estén bien. Gracias. Oscilaciones.